Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles, un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas, malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Todos los viernes de 23 a 24 horas por la radio Cuca 107.3 FM, Oviedo, España, o oyendo nuestros programas grabados en nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. No te lo podés perder. Urbasi. Pablo Veloso. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, aquí en nuestro segundo programa de La Espada de Damocles, que el otro día y a lo largo de toda la semana la gente se ha estado comunicando con nosotros, felicitándonos por el programa. Así es, sí, la gente quedó encantadísima, muy contenta, así que ansiosa yo por venir toda esta semana. Sí, noté que no se podía mantener tranquila. No, tenemos saluditos, ¿eh? ¿Sí? A ver, cuénteme. Bueno, mire, por ejemplo, ha llamado José y ha dicho que por fin... José de la Argentina, ¿eh? ¿José de la Argentina? Sí, de Argentina. Ha dicho, por fin volvió la espada de Damocles. Mire usted, desde tan lejos, requiriéndola. ¿Vio? Hemos tenido toda clase de opiniones, de comentarios. Sobre todo hemos recibido muchos comentarios que dicen que por favor discontinuemos el programa, que les arruinamos la noche. De verdad, no lo diga. Pero no les vamos a hacer caso, ¿sabe usted? No, para nada. Este es un programa que por más que tenga la espada de Damocles sobre la cabeza, se mantiene férreamente al pie del cañón. Y a menos que nos corte la luz, ahí estamos. También comentarios de Facebook, del grupo, de La Espada de Damocles. También. ¿Me deja mandar un saludito? Mándelo. Muy bien. Quiero saludar a Susana Gonzalo, de aquí de Oviedo, que nos felicita por el programa. Muy bien. ¿Usted tiene alguno? Sí, quería saludar a Pablo, que es un compañero mío de un gimnasio de Pola de Siero y al cual yo voy por una cuestión de docencia, y que por más que es mi tocayo, tiene mi mismo nombre, ahí acaba el parecido, ya que sus músculos, digamos que son unas 5 o 6 veces más que los míos. Bueno, no se eche abajo, ¿eh? No, en absoluto. Pero bueno, y aparte desarrolla un arte marcial tailandés, que es digno de temer, y que si uno se enfrenta a él, cuando uno va a intentar dar el primer puñetazo, Pablo ha dado puñetazos, patadas, codazos y toda suerte de golpes que lo dejan a uno nocaut antes de tiempo. Muy bien, también quiero saludar rápidamente a los chicos del grupo de Vivir Sin Sufrir, ¿eh? Muy bien. Sí, de Facebook. Grupos de Facebook, página web, también tenemos nuestro blog que hemos citado al principio. Muy bien. Así que, ¿de qué podemos hablar hoy? A ver qué nos trae, con qué nos va a sorprender hoy. Mire, yo la voy a sorprender a ver si puede intuir de qué vamos a comenzar hablando, porque vamos a tratar seguramente muchas temáticas interesantes. ¿Cierro los ojos? Cierro los ojos. Muy bien. No se preocupe que no le voy a dar un beso, ¿eh? ¡Hola, la! Pensé que era Alibaba y los 40 ladrones. Bueno, no tantos ladrones, soy yo solo. Esta melodía, bueno, nos retrotrae un poco hacia ese pasado de esas tierras egipcias. Me encantó. Sí, porque sabes que esta semana estuve conversando con alguien que me preguntaba acerca de las pirámides. Vio sí. que hay todo como un halo de misterio alrededor de las pirámides de Egipto. Uh-huh. Y se piensa que tienen como un poder místico, un poder especial. Y hay mucha gente que cultiva esa condición de las pirámides exponiéndose a veces bajo pirámides hechas de distintos materiales con un fin de curación, con un fin de regeneración y de energetización. ¿Sabía usted? Bueno, eso dicen, ¿eh? Sí, sí, lo he probado. He probado una vez una técnica. Después le voy a contar. ¿Ah, sí? Sí. Cuénteme, ¿qué hizo? Pero ahora... A ver. Bueno, resulta que una vez me hicieron también, me pusieron pirámides en el cuerpo para energizarme. ¿Energetizaba? Sí, energizaba. Justamente. Es que son muy poderosas y por eso es que se le traba sí, la lengua. Sí, sí, me quedó ahí el punto de conexión. Y en realidad sentí un calor muy fuerte, sobre todo en la zona del entrecejo. ¿Pero pirámides de qué material? Porque mire que las de Egipto pesan muchísimo. Yo supongo que la hubieran aplastado. No, en este caso era de cartón, pero decía que venía con toda la energía, ¿eh? Ah, mire usted. Sí, sí, de verdad, de Egipto. Bueno, la gente que sostiene que las pirámides tienen un papel muy importante en cuanto a energetización, dicen que una de las cualidades de las pirámides es que extraen la humedad de los objetos. Y fíjese hasta qué punto lo sostienen, que dicen que si, por ejemplo, uno pone una hojita de afeitar o lo que se llamaría aquí una cuchilla de afeitar bajo la pirámide unas horas, esa cuchilla retoma o recupera su filo. Ah, mire, la agudeza de su filo. Claro, porque al disminuir la humedad que tiene, la posibilidad de desarrollar esa herrumbre disminuye y ajá. parece ser que se restablece y usted, muy feliz de la vida, va y se afeita con la misma... Y queda como nuevo. Queda como nuevo. Entonces termina de usarla, la vuelve a poner ahí y la recupera. Pero le cuento que este es un misterio que los fabricantes de cuchillas de afeitar, de hojitas de afeitar, mantienen muy bien guardado. E inclusive yo he sabido que secuestran a aquellas personas que empiezan como a intuir esta posibilidad, porque obviamente su negocio acabaría de un día para el otro. Entonces, no permiten que se divulgue este conocimiento oculto, pero sin embargo la espada de Damocles lo da a conocer. Lo da a conocer, ¿eh? Sí. Y hay gente que pone inclusive una planta debajo de la pirámide y consideran que de esa manera la planta vive más tiempo. Y empieza a crecer, y crece, y crece. Claro, lo que dicen es que al extraer la humedad, sí. como sucedía con la momificación, sí. se dice que... facilitaba el proceso de momificación el hecho de que la pirámide tuviese esa forma llamada piramidal, que son, bueno, cuatro triángulos, a veces isósceles, a veces equiláteros, uh-huh. con un vértice en la punta y una base cuadrada. Sí. Esa figura parece que tenía un papel muy importante. ¿Y sabe usted por qué las pirámides tenían esa forma? ¿Por qué? Mira, yo le voy a contar también este secreto. Yo me dedicaba, en una vida pasada, a construir pirámides. ¿De verdad? Así es. Era una tarea ardua, difícil, y tuvimos que experimentar con distintos modelos. El primer modelo que utilizamos... Pero a ver, espere. ¿De sí. qué material era? Era el material que encontrábamos a mano. Es decir, tratábamos de, con la arcilla, hacer una suerte de ladrillos uh-huh. o de material que íbamos utilizando para edificar esa figura. Así que, inicialmente, lo primero que se nos ocurrió fue sí. redonda. Ah, redonda, qué claro, extraño pues, eso. Es que vino el faraón un día, yo era constructor arquitecto, porque en esa uh-huh. época no había la diferencia entre arquitecto, constructor o hasta maestro mayor de obra, claro. era todo lo mismo. En esa época. Yo había puesto un cartel, vio uno que es así muy como pretencioso. Puse y usted es argentino, es hábil, ¿no? Y sí, me jugaba en contra eso y me jugó en contra porque puse el cartel, claro. me arriesgué, de uh-huh. fabricante de pirámides. Mire qué bien. Y claro, nadie lo había hecho antes. Yo dije, nadie se le ocurrió la pirámide, voy a poner el cartel de fabricante de pirámides. Muy bien. Y un día me tocan la puerta, así. ¿Y qué pasó? El faraón. ¿De verdad? Sí, sí, sí, viene el faraón con toda una corte de gente y todo eso. Y yo salí, así como se dice, con la bata de recién levantado, ¿no? Todo despeinado, uh-huh. no me había ni lavado los dientes. Y abro la puerta. ¿Y el mate en la mano? Y tenía el mate también ahí, sí. Y lo vi al faraón y me quedé blanco, me quedé sí. momificado prácticamente. Se quedó momificado. Exactamente, y ahí vi una prueba justamente de que entendía del tema. Y bueno, lo hice pasar, entró el faraón y me dice, mire, yo necesito que usted me construya una pirámide justamente para que cuando yo muera me puedan meter ahí dentro. Sí. y como usted tiene un cartel, lo vimos, estábamos pasando todos los de la cohorte real, uh-huh, y lo vimos a usted que tenía el cartel de fabricante de pirámides, así que necesitamos que nos haga una. Ah, mire. Entonces yo le digo, sí, pero no se haga ningún problema, le digo, don Faraón, y le digo, démonos días. Así que bueno, me dio unos días y yo empecé a pensar, ¿qué forma le doy a la pirámide? Porque nadie había hecho una pirámide antes. Claro. Así que lo primero que se me ocurrió fue redonda. ¿Pero y cómo es una pirámide redonda? Justamente es redonda. Y el problema que nos aconteció al no bien comenzar, era que uno construía la parte de abajo de la pirámide, es decir, la semiesfera de abajo, y cuando quería construir lo de arriba, no había forma de llegar a lo de arriba. Claro. ¿No es cierto? Porque era muy incómoda la forma redonda, y aparte se nos caía, como los huevos de Pascua. Claro. Era una cosa que se desarmaba. Es complicado, lo suyo. Era muy complicado, pero la logramos construir. Y ¿Sí? Sí, sí, sí. Construimos varias pirámides, fuimos los pioneros de las pirámides redondas. Uh-huh. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué sucede? Usted sabe que el Nilo es un río que forma un delta, qué sé yo, y se desborda cada tanto. Así que entre el desbordamiento del Nilo y los fuertes vientos que había en distintas épocas del año, resultó que uno se levantaba a la mañana y la pirámide ya no estaba ahí. ¿Y dónde estaba? Y se habían desplazado porque eran redondas, rodaban entre el agua que las hacía flotar un poco y el viento que las empujaba, como eran de arcilla, se aflojaban un poquito. Cuando queríamos acordar, la pirámide, ¿no?, donde todos los turistas venían a sacarse fotos, ya no estaban. O sea que el negocio no fue tan negocio. No, se nos complicó. Así que experimentamos con otro formato. ¿Cuál? El cuadrado. Ah, bueno. Sí. Iban probando. Íbamos probando distintos formatos. Pero el cuadrado tenía el inconveniente que acumulaba mucha arena arriba. Uh-huh. Y bueno, después se deformaba la pirámide. Ya no parecía cuadrada después de un tiempo. Así que bueno, acabamos con lo que hoy se conoce como una pirámide triangular, ¿no? Uh-huh. Con su base cuadrada, sus triángulos, y ahí estaba la pirámide. Y quedó ahí. Sí, y la cámara del rey, ¿no?, lo poníamos justamente en el centro mismo, en el corazón de la pirámide, que es donde se produce el mayor efecto ahí de deshidratación, ¿no es cierto? Pero teníamos el problema con los trabajadores. Los trabajadores venían ahí, se ponían a trabajar a la mañana y cuando llegaba la tarde estaban más duros. ¿Cómo? ¿Por qué? Y porque se iban deshidratando y hacia la noche estaban completamente momificados, así que ya no nos servían. Y gastábamos un muy gran presupuesto, muy grande, en abastecer de nuevos trabajadores cada día. Claro, claro. Y teníamos momias, pero para tirar para arriba. Para tirar para arriba. Yo tenía, me acuerdo, baúles y baúles de momias, que eran los trabajadores, uh-huh, que vendía como souvenir a la gente que venía a visitar la tumba del faraón. O sea que de ahí viene el tema de las técnicas de energía, esta gente que hace, ¿no? Exacto. ¿Usted cree en eso, profesor? Yo lo experimenté. ¿Y qué tal? Cuéntenos. Básicamente lo probé a ver qué tal. Me construí inclusive una pirámide, y esto se lo cuento en serio. A ver, en secreto, nadie nos escucha. Bueno, se lo voy a decir solo a usted entonces. Sí. Me construí una pirámide de madera. ¿De madera? Sí, la hice con madera de cajón de fruta. Sí. Pues yo dije, si esto dicen que funciona, yo lo voy a probar. Así que me la construí y probé primero con las hojas de afeitar, con la planta, con el agua. Sí, con el agua se ponía agua y después se bebía, pero no había un efecto muy tangible que yo notara. ¿Cuánto tiempo, perdone, cuánto tiempo dejaba el agua? Yo lo dejaba de un día para el otro y a veces hasta me olvidaba dos o tres días y después con expectativa... Que tenía burbujita el agua. Tenía burbujita, sí. Después la iba a beber con la expectativa de que me iba a causar un efecto, no sé, como Superman. Estaba gasificada el agua en tanto tiempo. Sí, nada, en realidad no me producía nada. Así que decidí llevarlo más lejos el experimento. Uh-huh. Y yo dormía en una de esas camas cuchetas de dos niveles. Ah, sí. Literas, creo que le dicen. Sí. Y dormía abajo. Entonces me colgué de, digamos, los travesaños de madera de la cama de arriba. Uh-huh. Me colgué un hilo y de ahí dejé colgando la pirámide a la altura de mi cabeza. Sí. Y de esa forma yo podía tener un efecto durante toda la noche. ¿Qué efecto? Y bueno, ¿sabe lo que me pasó? ¿Qué quería? ¿En qué quería transformarse usted? Yo quería experimentar, quería ver qué pasaba. Sí. Pero me sucedió algo muy curioso. Como la pirámide deshidrata, la pirámide seca, reseca. Ah. Y la pirámide, no se me ocurrió mejor idea que ponerla a la altura de mi cabeza, se me secó el pensamiento. Se le secaron las ideas. Se me secaron las ideas. Pero ¿sabe usted qué? Yo me di cuenta porque a la mañana cuando me levanté no pensaba nada. Ajá. Me levanto a la mañana, abro los ojos Y no había pensamiento ahí. No me venía, no había nada. Nada. O sea, ni siquiera de qué buen día, qué bien dormí o nada. Nada, el cerebro seco. Nada. Y me levanté, fui al baño sí. a hacer mis cosas y me miré en el espejo y yo decía, ¿y este quién es? Eso es re interesante, ¿eh? A mí sí, me sí. encantaría que me suceda eso alguna vez. Bueno, yo le voy a prestar la pirámide. Y entonces descubrí que la pirámide secaba mi pensamiento y mis sí. emociones, por lo tanto, sí. entonces ni pensaba ni sentía. Y yo dije, esto es el boom. Esto claro. se va a vender como se dice, como agua. Imagina que viene el cobrador. Toc, toc, ¿qué tal? ¿Cuándo me piensa pagar? ¿Y usted? No, yo no reaccionaba. Claro. Entonces yo me Fantástico. Dije, esto es mejor que cualquier pastilla de estas que los psiquiatras sí, recetan, dan a la gente, claro. recetan. Y con esta pirámide yo puedo tener un efecto en la gente, que es el que la gente busca, que es el de no sentir. Mm-hmm. Así que bueno, hice todo un negocio de comercialización con las pirámides y la gente empezó en mi ciudad primero y luego en ámbitos cada vez más amplios sí. a disminuir su sensibilidad. Entonces a la gente ya no le molestaban las cosas. Por ejemplo, había un choque de dos coches y nadie se bajaba a gritar. Y no sentían. No. Tampoco había peleas de enamorados. ¡Oh, qué fantástico eso! Dejó de haber eso. Sí. Tampoco, por ejemplo, había un casamiento y no había esto del jolgorio, del tirarle el arroz. No, la gente estaba muy tranquila y queda. Ni emborracharse, ni tomar no. sidra hasta agotarse y abrazarse todo, llorar. No sucedía porque no tenían motivos. No había claro. ni tristeza no había ni alegría. Ajá. Entonces dejaron de haber inclusive actos de violencia de todo tipo. Si había asaltos, por ejemplo, eran asaltos muy de, por favor, señor, pues sería tan amable de darme su billetera. Sí, como no, se la doy. Porque no había miedo de que me están asaltando o me quieren quitar lo mío. Nada. Claro, no había estímulo. No había estímulo. Entonces uh-huh. comenzó a convertirse el mundo entero, porque la pirámide fue algo que se propagó, pero como un reguero de pólvora por sí, todos lados. Sí. Así que todos utilizaban esta técnica y todos vivían sin sensaciones. Y el mundo era perfecto. Sí. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Como siempre pasa, la perfección agota. La perfección cansa. Uh-huh. Porque la gente empezó a notar que le faltaba pasión. Que le faltaba un poquito de sufrimiento en su vida. Le faltaba desear. Le faltaba buscar. Y hubo el primero al que por alguna razón se le rompió la pirámide, quizá cuando la limpiaba o la lavaba, y esa noche no la usó. Y a la ¿qué? Mañana siguiente se despertó pensando. Ajá. Y pensó, no dormí como debería haber dormido. O hoy tengo que trabajar y hacer y completar tal trabajo para que me han encargado. Y empezó a tener un mínimo de tensión. Y los demás lo empezaron a mirar como un bicho raro, como el único que siente. Uh-huh. Pero después se empezaron a dar cuenta todos que era bueno ser así y que era atractivo, porque esa persona estaba llena de colores, se ruborizaba cuando sentía vergüenza o cuando se enfurecía y su cara cambiaba, se iluminaba cuando se alegraba y todos empezaron a querer eso. Qué bueno eso, porque es como darse cuenta que la necesidad de estimularse es parte de la historia, de la vida. Exactamente. Uno no puede funcionar queriendo ser tan perfecto y tan, no sé, tan estructurado, tan todo bien, ¿no? Todo no sentir, por ejemplo. Escucho mucho en su grupo del vivir sin sufrir, justamente cuando se habla de la no dualidad. Perdone si lo dije mal, ¿eh? Es vivir por sin favor. Sufrir. No hay que ser tan perfecto. Usted cambie el nombre todo lo no que quiera. No hay que ser tan perfecto. ¿Cómo hay lo que, quiere llamar? El vivir sin sufrir, por ejemplo. O el sufrir sin vivir. claro. Me parece más atractivo equivocarse, ¿no? Exactamente. Y disfrutar de ello, divertirse con uno mismo. Si saber si se equivoca, está muy bien. Aprender a reírse de nuestra propia estupidez o nuestros propios errores. Exacto. ¿No es cierto? Así que ¿sabe qué hice yo? Cuénteme. Se me ocurrió otro gran negocio. ¡Epa! ¡Pero qué bárbaro! Empecé a comercializar el martillo destructor de pirámides. Ah, muy bien. Eso está muy bueno, ¿eh? Entonces la gente me compraba el martillo sí. para justamente demoler la pirámide y deshacerse del problema y comenzar a sentir otra vez. Claro. Así que me di cuenta que la humanidad funcionaba por ciclos, que había épocas donde me convenía vender pirámides uh-huh. y la gente se anestesiaba y otras épocas donde la gente se cansaba de eso y me compraba el martillo. Sí. Y desde esa época, como le digo, fueron vidas pasadas, lo he ido pasando a través de mis encarnaciones. Así que he traído hoy unos martillos muy interesantes. No sé si usted quiere comprar uno. Bueno, a ver, pero primero dígame cuánto, ¿eh? Porque bueno, estamos ahí en época de crisis. Yo se lo dejo a un módico precio. Bueno, pero es el martillo que devuelve la sensibilidad. Se llama el martillo de la pasión. Ah, eso me encantó. Así que ahora, durante el intermedio musical, yo lo voy a sacar, que lo tengo acá guardado. Vale. Y se lo voy a mostrar. Y va a ver cuánta pasión puede lograr al destruir su pirámide de insensibilidad, que es así como yo la vendía, y en su lugar puede utilizar el martillo de la pasión. Arriba con las pasiones, ¿eh? Mire, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué nos trajo hoy de música? Le traje un flamenco. Wow, porque tengan en cuenta que la zona egipcia hoy en día tiene mucho de esta pasión árabe y el flamenco tiene mucho de esto árabe. Sí, sí, esa fusión que hay, ¿eh? Así que vamos a oír esta música que se escuchaba de alguna manera en la época de las pirámides también. Ok. A ver qué nos dice. Y olé. Me han contado una historia acerca de un águila y de una calandria. Un águila y una calandria se encontraron sobre una roca, en lo alto de una colina. La calandria dijo: "Buen día tengas, señor." Y el águila, que era una águila argentina, rioplatense, un poco arrogante, contemplándola desde lo alto, dijo lánguidamente: "Buenos días." Entonces la calandria dijo: "Espero que todas sus cosas estén bien, señor." "Sí", dijo el águila, "todo está bien, pero ¿no sabes que somos los reyes de las aves? ¿Y que no debes dirigirte a nosotros antes de que hayamos hablado?" Jodida la calandria, el águila. Dijo la calandria: Yo pienso que pertenecemos a la misma familia, señor. El águila la contempló desdeñosamente y dijo: ¿Y quién ha dicho acaso que tú y yo somos de la misma familia? Entonces respondió la calandria: Te recordaré solamente esto. Yo puedo volar tan alto como tú, y puedo cantar y deleitar a las criaturas de esta tierra, y tú no das ni placer ni deleite. Entonces el águila enfurecida dijo: Placer y deleite, tú, pequeña y presumida criatura, con un solo golpe de mi pico podría destruirte, apenas si tienen el tamaño de mi pie. La calandria se elevó y se posó sobre la espalda del águila y comenzó a picotear sus plumas. El águila furiosa rodó, voló, rauda, hacia lo alto para deshacerse del pequeño pájaro, pero falló en su intento. Por último, se arrojó contra la roca de la alta colina, más atormentada que nunca, con la pequeña criatura, la calandria, aún sobre su espalda, y blasfemando contra la suerte que le tocaba en ese momento. En esos instantes, una tortuga se acercó y rió ante esa escena. Y rió tan fuerte que casi vuelca sobre sus espaldas. Y el águila dijo, observándola con presunción, a la tortuga: Tú, lento ser reptante, como ninguno de la tierra, ¿de qué te ríes? Porque te veo convertido en caballo y conducida por un ave pequeña, mas la pequeña ave es la mejor de las aves. Y el águila dijo: Ocúpate de tus asuntos. Esto es una cuestión de familia entre mi hermana, la calandria, y yo. Qué buen cuento, profe. ¿Le gustó? Sí, totalmente. ¿Le dejo una reflexión? Sí, pero me gustaría escuchar la suya. A ver. A mí me parece que a veces tenemos esta tendencia a dejarnos llevar por la comodidad y a adecuarnos a lo que más nos conviene en cada momento. El águila comenzó siendo la enemiga de la calandria. Se burlaba de la calandria, la consideraba tonta, pequeña, inútil, y trató de demostrarle su supremacía. Sin embargo, cuando apareció la tortuga, que era un animal de otra índole, de otra clase, ya, fíjate, que se sintió hermana de la calandria. A veces, los seres humanos nos peleamos entre nosotros. Decimos River, Boca, el Barça y el Real Madrid, los de este país y del otro país, los cultos y los ignorantes. Pero resulta que a veces hay un enemigo externo, que puede ser otro país, o imaginemos extraterrestres que vienen a invadir la Tierra, y resulta que de un día para el otro somos todos hermanos, somos todos amigos. Fíjese qué pasa también cuando hay un mundial de fútbol, el campeonato mundial, que todas las personas que hasta ayer estaban disputándose y queriendo demostrar ser mejores que el otro, pasan a ser hermanos y a sentir lo mismo que el otro. Bueno, a mí me parece que coincido con lo que dice, y sobre todo esta cuestión de crear, o sea, diferenciarse, ¿no?, ante los demás. Cuando hablamos de las culturas, por ejemplo, cuando uno piensa diferente a otro y aparece alguien neutro, como la tortuga en este caso, viendo la escena desde afuera sin estar involucrada en el tema, ¿eh? La calandria, bueno, a veces los seres humanos jugamos, hoy estoy fatal, los seres humanos, debe ser la hora, jugamos juegos, ¿no? Y creo que tanto la calandria como el águila jugarían un juego como lo hacemos nosotros, ¿no?, los seres humanos, de jugar juegos. Sin esta arrogante águila no existiera la calandria, ¿no?, que hace también su juego de, digamos, de sumisa, tal vez, ¿no?, de queriendo demostrar ese aspecto de de buena persona, o de perfecta, o de equilibrada, uh-huh. y de armonía, aparece la polaridad, ¿no? El águila, la arrogancia, el que todo lo sabe, subestimándola, claro que sí, a la pobre Calandria. Pero bueno, ese pobre de mí, con la arrogancia de la otra parte, yo creo que es un juego de ambos, como jugamos muchas veces. Y la tortuga, ajena a eso, observó y opinó desde su lejanía, desde la distancia, sin estar entre medio de ese conflicto, pudo opinar y bueno, y resultó ser que nada era todo lo que parecía. Por eso las cosas son más relativas de lo que parecen. A veces decimos, esta persona es mala, y en otro ámbito y en otra circunstancia resulta que es buena. Sí. Es decir, para su familia o porque hizo algo bueno por otro. Entonces, alguien que es considerado malo en un ámbito es bueno en otro, o alguien que es malo o bueno hoy resulta ser malo o bueno mañana. Es decir, cambia su naturaleza porque el entorno es lo que da origen a lo que somos y las situaciones y circunstancias que vivimos, y no la persona en sí. Mire, le voy a invitar a usted y a también a la audiencia a escuchar una canción de un grupo de heavy metal, aunque le sorprenda, que se llama Alma Fuerte, y canta una canción, Iorio, Ricardo Iorio, que dice, sé vos, aquí sería, sé tú. ¡Qué grande! Y hace referencia un poco a este águila que no se permitía ser ella misma y que quería ser más de lo que era o quería demostrar. A veces ser uno mismo vale más que todo eso. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, que al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste? Si aquel se va, sé vos, sé tú mismo. Y aquí Urbasi, en la espada de Damocles, hay gente que se ha comunicado con nosotros. Sí. Y ha dejado algunos mensajes. Sí, antes que nada, bueno, menos mal que ha puesto este tema heavy metal, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo un poquito de sueño, yo no sé si es la hora, ¿eh? ¿Quiere que se lo ponga otra vez? Estoy así tan relajada de escuchar... Sí, a ver... Ah, justo terminó. No pasa nada. Aguantar. Ahora le doy un café o alguna cosa para que se despierte. Sí, estoy muy relajada. La espada de Mocles, y además su voz, profe, ¿eh? Tiene una voz tan así, tan... Me han dicho eso también. Mucha gente que se ha comunicado comentando el programa en distintos ámbitos. Me ha dicho que tengo un efecto somnífero. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo escucho a usted y estoy, mire... Es que justamente este programa se puede utilizar perfectamente para los insomnes, aquellas personas que les cuesta conciliar el sueño, ponen justamente este programa grabado o en vivo también, ¿por qué no? Y van a ir notando cómo el mundo se va volviendo más difuso, más y más, y se van sumiendo en los brazos de Morfeo hasta quedar directamente ajenos por completo al mundo. Por eso, le cuento una cosa. A ver. Todas las personas que se han comunicado con nosotros han admirado muchísimo el comienzo del programa. Pero no porque les haya gustado más que el resto, sino simplemente porque es lo único que escucharon. Después se durmieron. Claro, mire, y hablando de un poquito de dormir y no dormir, una pregunta que me ha hecho hoy Marisol: ¿cómo hace para poder calmar su ansiedad y poder conciliar el sueño? Yo le tendría que haber dicho que escuche la espada de Damocles. Exactamente, y la escucha usted. Exactamente, ya le estamos suministrando una dosis de la espada de Damocles. Claro. Para que ponga en el momento que quiera conciliar el sueño. Por eso recomendamos que las personas que escuchan este programa mientras conducen, por ejemplo, es una actitud muy peligrosa, porque usted sabe que uno va conduciendo, va escuchando el programa, parece que todo es normal, y de repente hace un pestañeo que dura aproximadamente hora y media. Cuando uno abre otra vez los ojos, se encuentra... No, en cualquier lado, puede estar en un lado del camino, con el coche contra un árbol o cosas por el estilo. Por eso recomendamos oírlo cuando uno está sentado tranquilamente en su casa y puede dormir. No a la mañana tempranito, que hay que salir a trabajar y todo esto, entonces uno tiene que estar más activo. Exactamente. Cuénteme qué dice la gente, a ver. Bueno, le voy a contar. Mariana nos pregunta, nos mandó un correo, un mail, y nos pregunta, a ver si usted le puede contar o decir una inquietud que ella tiene ya hace mucho tiempo. Dígame. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida, el sentido de la vida. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que el sentido de la vida es hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? Sí, porque no hay gente... Bueno, la izquierda siempre me gustó más que la derecha, ¿eh? Bueno, ahí tiene. El sentido de la vida es hacia la izquierda. Esa es la respuesta. Bueno, pero yo le digo esto porque mucha gente no le encuentra el sentido a su vida, ¿eh? Es como decir, esa vida monótona, todo igual, todo lo mismo, el tener que trabajar, el tener que, bueno, vio que ahora viene el verano, pensar en las vacaciones, ¿no? A dónde irse. Pero ese es el problema, la vida carece de señalización. La vida no es como cuando uno va con el coche que dice, bueno, dentro de 30 metros curva a la derecha. Acá no hay. En la vida, uno no tiene una dirección, y las direcciones que hay son direcciones un poco confusas, que se llaman religiones, por ejemplo. Pero ahí nos fuimos a otro terreno. Claro, las religiones, los partidismos políticos, por ejemplo, las tendencias políticas, son formas de señalización, son las que nos indican, bueno, cuando te pase tal cosa hasta la otra, es decir, dentro de 30 metros o 50 viene un puente. Esos son los que señalizan, pero son, así como nos pasa con las señalizaciones de la carretera o de la autopista, que se nos antojan como dudosas. Uno dice, ¿el que puso este cartel acá realmente sabía lo que hacía? ¿Habrá un puente? Claro. Yo a veces voy con el coche y pienso, acá dice que va a haber un puente o que va a haber un cruce o que va a haber, no sé, mucho viento dentro de 50 metros. ¿Será verdad? O sea que usted considera que el problema es la señalización, es decir, una guía, una cuestión que cree que eso es un problema. Yo pienso que la señalización normalmente es bastante arbitraria. Tiene que ver con cómo se le ocurre a uno construir la vida, porque la autopista no estaba ahí naturalmente, uno la puso. Y cuando pone autopista se empieza a poner señalizaciones para que los demás entiendan qué tienen que hacer. Pero uno podría caminar por la vida sin autopistas, o podría caminar sin carreteras. Y sin embargo, los caminos, las carreteras, las autopistas, son creaciones posteriores a la vida y que necesitan de señalizaciones, porque si no, uno no sabría qué hacer. Pero ese no saber qué hacer implica que uno haría otra cosa sin que nadie se lo tenga que decir. Entonces, a veces, las religiones, los partidos políticos, son señalizaciones puestas por aquellos que crearon esos caminos y que quizás eran válidos para ellos. Wow, perdone. Me recordó una canción. Los caminos de la vida no son los que yo esperaba. ¿Se acuerda? Muy bien, sí, la conozco, la conozco. O también esta de que se hace camino al andar. Claro. ¿Cierto? Uno puede hacer sus propias señalizaciones. Cada uno puede poner su, no sé, curva a la derecha en 50 metros. ¿Por qué no? Uh-huh. Dígame otro, a ver. Muy bien. Acá José nos pide de que hablemos de las técnicas del yoga. Bueno, quizás dediquemos algún programa a tratar esa temática del yoga, de las técnicas orientales, cómo funcionan, de qué se tratan, cuáles son sus fines. ¿Quiere que lo hagamos en el próximo bloque? No. ¿Seguimos? Programa, vamos a hacerlo en un programa aparte. Ah, vale. Tratando justamente de esta temática del yoga. ¿Tiene alguno más ahí? No, por ahora. No, sentido de la vida. Bueno, Carmen, que nos preguntaba también de la ansiedad, como Marisol. Bueno, ella es una persona muy ansiosa y quiere conciliar su sueño, no sabe cómo. Y bueno, ella por eso también apuntaba un poco y nos preguntaba sobre las técnicas de relajación, del yoga, todo esto que hoy está de moda. Tiene dos remedios ahí, sí. El del programa de la espada de Damocles o bien la pirámide que anula toda ansiedad. No, sí, perdone. Que es la que hablamos en un principio. Lo que va a tener que hacer es, entonces, dedicar un programa a todo esto. Lo haremos, muy cómo bien. No. Vamos ahora a disfrutar de una melodía. Y enseguida estamos de regreso. Hablando de Marx. En el próximo bloque. Aquí estamos Urbasi, y como le conté, vamos a hablar, ¿sabe de quién? ¿De quién? De Marx. Oh, Marx. Que se llamaba, poca gente lo sabe, se llamaba Marx Cello. O Carlitos. Ya, también, claro, Carlos Marx, Karl Marx. Qué grande. Y era un hombre muy ambicioso, justamente como su apellido dice, él quería siempre Marx. Quería un poco Marx. Bueno, es una persona muy interesante porque representa el punto de partida de mucho del pensamiento de izquierda que luego, posteriormente, surgió con Lenin, Stalin, Mao, Castro. Bueno, muchas personas han tomado ideas de este precursor, de este iniciador, aunque había otras personas paralelamente contemporáneas a Marx que ya llevaban estas ideas adelante, como por ejemplo Bakunin, para citar uno. Pero vamos a adentrarnos en su historia, así reflexionamos algunos hechos interesantes de su vida que siempre, siempre tienen algún tipo de eco en la nuestra. Marx nació en Traer, que era, y de hecho es, aún una ciudad comercial muy burguesa de Alemania. Una ciudad, dice, burguesa, es decir, se comían muchas hamburguesas. Eso era un chiste que totalmente malo, pero no podía evitar hacerlo. Para esta hora de la noche todo vale, ¿eh? Sí, esto va en contra un poquito del efecto somnífero del programa, pero bueno, porque el chiste malo produce como una especie de sensación de no pudo haber dicho ese chiste. Y genera como una especie de encono, de bronca, de enfado con el conductor. Un dardo en el cuello. un dardo en el cuello somnífero al conductor para que deje de hablar. Bueno, sus progenitores eran impecablemente burgueses. Su padre era abogado y, aunque podría haber sido miembro de una minoría perseguida por ser judío, optó por mejorar su estatus social convirtiéndose al cristianismo. Se convirtió, se hizo cristiano como tantos judíos a lo largo de la historia, para pasarla un poquito mejor. La casa era burguesa, o sea, todo era burgués, llena de los objetos más cultos y eruditos, incluyendo libros sobre los gustos de Racine, Dante, Shakespeare y filósofos como Rousseau y Voltaire. Uno de los vecinos de Marx, el barón de Westphalen, celebrado pensador socialista, le dejaba libros a Marx, además de, y atención, en poco tiempo, a la más hermosa de las muchachas de Trier. Wow. En poco tiempo no solo le decía, mira, acá te dejo un libro de, no sé, de Shakespeare, un libro de Dante, como decía ahí, sino que además un día le dejó a una chica. ¿Cómo a una chica? Exactamente. Se trataba de Jenny. Uh-huh. Jenny. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Jenny? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlitos? Muy bien. Era la hija del varón, ¿no es cierto? Sí. Que se había enamorado del fornido. Escuche esto, fornido, oscuro, apuesto y siempre ceñudo Carl. ¡Epa! Ya levantaba pesas. Si fue por su estilo extravagante, por su gusto excesivo por la bebida, por sus duelos o por su amor romántico por la poesía, la historia no lo dice. Yo le pregunto a Jenny, ¿qué es lo que vio en mí? Es que, no sé, me enamoró su encanto. Solo mi encanto. ¿Estás segura que no fue por mi gusto excesivo por la bebida, por mis duelos o por mi amor romántico por la poesía? No, le aseguro que no, le aseguro que no. Pero dígame, ¿de qué se enamoró de mí? Bueno, yo, ¿quiere que se lo diga después? Vamos, podemos ir más al cuartito azul. Bueno, está bien, me lo cuenta. Ahí lo cuento. Me lo cuenta en privado. Se lo cuento en secreto. Lo voy a dejar en el misterio. Durante los siguientes 40 años fue la amante esposa de Marx y también su secretaria, dedicada a reescribir las notas de su marido de forma coherente y legible, porque Marx escribía que era un desastre. Entonces ella transcribía todo y le armaba, se lo presentaba. Eso. Esto parece haberle sentado bien a Marx, ya que era de la opinión de que la característica más importante de una mujer es la devoción. En un hombre, decía él, es el coraje moral, pero en la mujer, ¿qué era? Devoción total. La devoción. La entrega. Él le ponía pruebas todo el tiempo, le decía, a ver, ¿cuán devota eres? O sea que la mujer, Jenny, bueno, lo amaba muchísimo, ¿eh? Exacto, él le decía, por ejemplo, atrévete, no sé, pasaban delante de un perro que les ladraba, acércate al perro si realmente eres devota de mi amor. ¡Oh, qué fuerte eso! Y ella se acercaba. Dice, primero bueno, tenemos que ver... ¿Tenemos así? ¿Las mujeres? Sí. Bueno, algunas son de botas, otras son de zapatos. Y bueno, ese era otro chiste que no podía evitar hacer. Que tenía. Primero tenemos que ver cómo los Marx abandonaron su insípida ciudad alemana por el glamoroso París. Ajá. Allí se relacionaron con poetas como Herwig y Heine, y filósofos políticos como Bakunin. Engels, a quien Marx ya conocía, también estaba allí, y los dos hombres establecieron sólidos lazos. Engels, a diferencia de Marx, era pálido y delgado. Tenía los ojos azules, aunque era corto de vista, y escribía muy bien. Me daría miedo, le digo, ¿eh? Como un vampiro. Era como un vampiro, era pálido, ojos azules, y lo que más asustaba era que escribía bien. Si da miedo, vio esas letras, la gente que tiene esas letras perfectas, redonditas. Sí. Bueno, eso da miedo. A mí me da mucho miedo. Su relación sería duradera. Sobre todo me da miedo porque entiendo lo que puso. Ah, mire. Sí. Cuando alguien escribe y no entiendo ni jota de lo que puso, no me da miedo porque justamente no sé qué quiso decir. Claro, pero me da mucho miedo. No le preocupa. Claro. Su relación sería duradera y, sin embargo, Marx discutía con el anarquista ruso sobre el tema de si la vanguardia comunista impulsaría una sociedad sin clases o si simplemente degeneraría en una burocracia corrupta, cruel e incompetente. Pero hubo de esperar para discutir con Bakunin, ya que primero tuvo Marx que vérselas con las autoridades francesas, y al ser expulsado de París, declaró que él era un ciudadano del mundo. Dijo, no me importa, soy el ciudadano del mundo yo. Claro. Luego discutió con los belgas tras asentarse brevemente en Bruselas, donde comió coles de Bruselas o repollitos para otros países, habiendo heredado una pequeña fortuna. Sí. ¿No? Él heredó a lo largo de su vida dos o tres veces fortunas. Las autoridades belgas se quejaron de que Marx intentaba utilizar parte del dinero para comprar armas para los trabajadores de Bruselas. Ajá. De regreso a su nativa Alemania, él y Engels se apresuraron a escribir el Manifiesto Comunista para intentar captar la ola de revoluciones que se extendía por Europa en 1848. Dijeron, vamos a escribirlo rápido, rápido, que se vienen las revoluciones y queremos que todos estén pensando que nosotros estamos ahí punteros en el asunto. Uh-huh. El manifiesto, escrito a pesar de su declaración pública, originalmente por Engels, comienza con la famosa reivindicación: la historia de todas las sociedades que hayan existido hasta ahora es la historia de la lucha de clases. Eso dijo Engels. Así, con esa voz, ¿eh? Sí, sí, porque así era la voz de... Parece usted muy argentino, muy porteño. Es que tenía este hombre de ancestro, sí. Bueno, este manifiesto hizo que Marx no pudiese entrar más en Alemania. Claro. Y así fueron a parar a Londres con su esposa, sus hijos, que él tuvo bastantes, y su ama de llaves, que digamos que tuvo ahí un ir y venir con su ama de llaves. ¿Sí, también? Sí, uno de los hijos era redondamente del ama de llaves. ¿Qué tendrá Carlitos? Eso. Era el Londres de las novelas de Charles Dickens, un mundo de oscuras fábricas satánicas, en las que trabajaban de firme muchas vendedoras de cerillas o fósforos y de lúgubres reformatorios como el que a Oliver Twist le negaron repetir su plato de gachas de avena. Marx permanecía allí de forma más o menos definitiva durante el resto de su vida. Las circunstancias de los Marx en aquella época eran bastante ahogadas, para usar un eufemismo equivalente a estar acosado por deudas, pero su estilo de vida seguía siendo innegablemente burgués. A su llegada incluso tenían los blasones del duque de Argyll ornamentando su cubertería para facilitarles el acceso a su nuevo entorno. Él recibía un pequeño ingreso de unos artículos que escribía para un diario, un periódico. Porque esto le permitía a Marx, este pequeño ingreso, continuar su investigación en el Salón de la Lectura del British Library, así como en diversas tabernas de Londres. Fíjese, uh-huh, en los lugares en que se movía. Y en esas tabernas también conoció a Helen de Moot, de la cual tendría un hijo. O sea, que no era ni corto ni perezoso. O sea que estaba por todos lados. Sí, el hijo se llamaba Freddy. Lo conoce, Freddy Mercury. ¿Sí? ¿De verdad? Era hijo de Karl Marx, ahí lo tiene, ahí. Muy bien. Pero el destino de los siete hijos de Marx y Jenny tampoco fue envidiable. La malnutrición se llevó la vida de cuatro de ellos durante la infancia. Ah, qué fuerte. Marx la pasó muy mal realmente, sufrió mucho hambre. Algunos de sus hijos murieron, sí, inclusive por falta de atención médica, pero él se mantenía firme y escribía su libro, El Capital, justamente, y se quejaba de que ese libro ni siquiera le daba ni una libra para comer. Apenas Engels lo ayudaba en los momentos más difíciles. Y hasta inclusive su salud se deterioró hasta el punto que dice, de hecho el tabaco tuvo severas consecuencias para su salud. Y Marx, que había sido un hombre apuesto, se convirtió en una especie de paria social, lleno de calenturas y forúnculos. Jenny, por otro lado, que había sido hermosa, contrajo la viruela en 1860, y aunque se recuperó, su aspecto fue desde entonces, en palabras de Marx, escuche bien, a ver, el de un rinoceronte o un hipopótamo. ¿Eso le dijo? Él la llamaba así. Dice, mi querido hipopótamo, ven, que te quiero dar un beso. ¿Me estás diciendo en serio? Sí, al principio, vio cómo es. Al principio uno le dice, Marx, Carlitos, le decía, Jenny, ay Jenny, cómo te amo, qué preciosa que eres Jenny. Y acabó diciéndole, pobre Jenny, ¿cómo le decía? Un poco. Hipopótamo. No, acá defiendo el derecho a la mujer, pobre Jenny. Fíjese, más allá de todo, si hay un ser deforme y deplorable entre los animales, que muchas culturas, ¿sabe usted?, se cuestionaron seriamente. ¿Cómo podía Dios haber creado el hipopótamo? Sí, no, pero igual, ¿qué? ¿Cómo? Y claro, pero el rinoceronte, que su cuerno, tiene cierta prestancia, ¿no? Pero un hipopótamo es un animal que no se sabe qué es. Es como una bola que está ahí flotando y se pelean entre sí encima. Sí, pero más allá de su opinión, con respecto a su descripción del hipopótamo y todo eso, le digo la verdad, defiendo el derecho a la mujer. Pobre Jenny. Amó devocionalmente y mire cómo terminó. ¿Eh? Estas son algunas de las de los detalles de la vida de Marx, que en alguna otra ocasión profundizaremos un poco más, porque siempre se habla del aspecto político, obviamente, que es el más interesante de Marx. Pero bueno, conocer un poquito estas menudencias y particularidades mínimas pero interesantes de la vida de Marx Zelo. Que marcó la historia. Marx, que marcó la historia, obviamente. Así que... ¿Nos despedimos? Sí, vamos a despedirnos, porque ¿sabe quién está aquí? ¿Quién está aquí? Está Diego. De Arranca Valeriano. Ah, vale, claro, vale. Diego, que va con el programa que en unos minutos va a estar con nosotros. Uh-huh. Así que para darle lugar y apertura, quédense aquí escuchando a Diego. De Arranca Valeriano. Sí. Vamos a despedirnos de nuestros oyentes hasta el próximo viernes. Dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo viernes a las 23 por FM 107.3 Radio Cuca, cuando escuches estas palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.